sería lo que soy por verte sonreír, muchacho solitario de mi calle. Quisiera regalarte las alas de un pequeño gorrión y robar de tus bolsillos el dolor. Me sientas a esperar, no sé muy bien a quién, muchacho solitario de mi calle. Enciendes un pitillo y miras en silencio aquel balcón, y sospecho que una chica te engañó. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel farol. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel farol. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Sabes bien por qué, muchacho solitario de mi calle. Te alejas en silencio, un perro va lamiéndote los pies. La ciudad está cansada, tú también. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel farol. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel farol. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel fuego.